Dios escucha ese su lamento, cae despacio desde el cielo, de a poco desnuda su alma, y cae y se vuelve a levantar. No le importa si entra lento, solo le importa estar adentro. Vuelve su cuerpo y resucita, frío, seco y es pura hostilidad. Sigue escuchando hablar su hueco en el abismo, su hueco en el abismo. Sigue caminando en perfecto equilibrio, balanceándose sobre el abismo, y no para de hablar. Despierta con esos alientos, se ve ese pelo de lejos, de poco olvida la ironía. Vida, ¿a dónde está? Va entendiendo con el tiempo, tantas cosas que dejan ciego, su hueco en el abismo. Sigue caminando en perfecto equilibrio, balanceándose sobre el abismo, y no para de hablar, nunca para de caminar. El sol brilla y lo golpea la cara como si fuese su último reflejo, su último destello. Su último destello.